cultura viva que todo atraviesa, desde lo más sutil hasta lo que pesa. Si algo se esfuerza, se quiebran las formas y fluye en verdad. La vida se ordena, cae lo que sobra, se abre el espacio, lo que es preciso encuentra su paso. Nada se aferra cuando hay claridad, todo se ubica en su justa verdad. No hay juicio en el centro, hay reconocimiento. Cada parte ocupa su justo momento. La medida exacta no grita ni impone, simplemente existe y todo responde. Y en ese equilibrio no necesita voz lo que se sostiene. Y eso alcanza. Ha ha ha ha.